Del universo infinito del jazz, Radio Cartón presenta el Club de Jazz and Wine, conducido por Claudia Ramos y Daniel González. Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo nuevamente para ustedes desde Radio Cartón, su programa de los jueves de 6 a 7 de la noche, Jazz and Wine. Amigos, esta tarde les tenemos para ustedes un extraordinario saxofonista norteamericano de la segunda mitad del siglo pasado, que es nada más y nada menos que Donald Paul McCausland, más conocido como Donald McCausland. Él nació el 11 de agosto de 1966, es decir, ya entrando ya a la segunda parte del siglo pasado. Y como decíamos, es un saxofonista de jazz, y que ha grabado más de una docena de álbumes como líder de banda, además de muchas apariciones como acompañante, incluso en el último álbum de estudios de David Bowie, Black Star, estuvo ahí en 2016. Él ha estado muchas veces nominado al Grammy, y por lo tanto pues consideramos que es un excelente músico para presentarles esta tarde. Vamos a abrir boca pues con la música de Donald McCausland, y la primera pieza que tenemos para ustedes se llama Stadium Jazz. Thank you. Bien, amigos, acabamos de escuchar la primera pieza que tenemos para ustedes de gran Donald McCaslin. Esa fue que presentamos, se llamó Stadium Jazz, que también fue un gran éxito en su época. De hecho, las canciones que les vamos a presentar esta tarde, todas pertenecen a un álbum que grabó en el año 2012 y que se llama Gravity. Este álbum tiene 10 canciones, 10 melodías, que esperamos poderlas presentar todas esta tarde. La siguiente pieza que vamos a presentar de este álbum de Gravity se llama Size Who. We'll be right back. Acabamos de escuchar, amigos, Size Who, con el gran saxofonista Donald Paul McCaslin. Como decíamos, él nace en agosto de 1966. Él nace el 11 de agosto de 1966. Es decir, está cumpliendo en este mes 54 años ya de edad. Y es uno de los, vamos a decirlo así, de los saxofonistas más jóvenes o de los músicos de jazz más jóvenes que hemos presentado en este programa, ya que la mayoría de los músicos que hemos presentado han sido músicos de la primera mitad del siglo XX. McCaslin, que decíamos, nace en Santa Clara, allí, California. Su padre era vibrafonista y McCaslin, él toca en el conjunto de su papá desde la edad de 12 años. Además, él tenía su propio grupo en la escuela, en la secundaria donde estaba, y participó 3 años en el Festival de Jazz de Monterrey. En 1987, McCaslin se une al grupo de Burton y recorrió el mundo participó 4 años con Burton, y posteriormente, en 1991, se muda a la ciudad de Nueva York y fue miembro también de Steps Ahead. Para noviembre de 2014, McCaslin toca el saxofón en el sencillo de David Bowie, Sui, o también la que se llamó Or in a Season of Crime. Posteriormente tocaría el saxofón en el álbum de Black Star de Bowie de 1916. Bien, vamos a presentar otra pieza más de nuestro invitado esta tarde. La pieza que sigue es Losing Track of Daytime. Thank you. Amigos, hemos escuchado Losing Track of That Time, del gran músico saxofonista Donald Paul McCaslin. Bien, seguimos comentando un poco acerca más de su carrera. El 14 de octubre de 2016, McCaslin lanza Beyond Now. Es un álbum inspirado en la experiencia que tuvo grabando Black Star. Black Star, como se llama, lo graba con David Bowie. El álbum presenta la misma banda que apareció en Black Star, que fueron los componentes son Tom Lefebvre en el bajo, Jason Linder en los teclados, Mark Gilliana en la batería, y así el álbum incluye dos versiones de Bowie, así como dos versiones de Mud Mat, Death Mad Fight y Chainsmokers, además de cinco piezas originales. Bien, ahora vamos a escuchar, amigos, otra pieza más de nuestro invitado esta tarde, y la que les vamos a presentar se llama Tensión. Thank you. Acabamos de escuchar Tensión. Nuestro invitado de esta tarde es, fue nominado varias veces al premio Grammy, estuvo en 2004, fue nominado al mejor solo instrumental de jazz por Bulería, Soleá y Rambá, que se dio en el concierto de María Schneider. En 2013 fue nominado también al mejor solo de jazz improvisado por Stadium Jazz del álbum que estamos presentando, que es Casting for Gravity, que fue la primera pieza que les presentamos esta tarde. En 2015 también fue nominado para el mejor improvisación de jazz en solitario, que fue Arbiters of Evolution en el Thompson Fields de María Schneider. Y gana un premio finalmente. Después, y es el único que ha ganado, el cual le da, pues, vamos a decirlo así, lo saca un poco de la ansiedad de ganar premios, pero él definitivamente que pues fue un gran músico, tuvo muchas, muchas presentaciones con muchos artistas, él de hecho tiene muchas, vamos a decirlo así, colaboraciones con artistas muy, muy renombrados, y esos artistas renombrados, pues obviamente ganaron premios con sus álbumes, como decíamos, ese de Black Star de David Bowie, que también ganó un premio. Bien, amigos, vamos a presentar a otra pieza que les damos de esta tarde para continuar, y se llama Playa Grande. Esta fue Playa Grande para ustedes, amigos, del álbum Casting for Gravity de Donald McCaslin. Bien, vamos a presentar otra. Bueno, vamos a hacer un comentario más acerca de los premios. Decíamos que había sido nominado para varios premios Grammy, del cual pues no se le hizo ganar. Pero, sin embargo, él gana el Golden Melody Award para la categoría del mejor álbum instrumental, que fue uno de los premios también de los que. Un premio muy famoso, muy cotizado en el ambiente de la música, y finalmente lo gana. Bien, vamos a empezar otra pieza para ustedes. Esa se llama Love Song for an Echo. Thank you. Thank you. Amigos, esto fue Love Song for an Echo de Donald McCarlin. Bien, estamos ya casi por terminar nuestro programa, se nos está yendo el tiempo muy rápido y para no hacérselas muy larga y que nos alcance bien el tiempo, vamos a presentarles enseguida la siguiente pieza que se llama Alfa y Omega. Esto fue, amigos, Alfa y Omega, la penúltima pieza que les hemos presentado esta tarde. Bien, amigos, antes de terminar el programa, queremos agradecer mucho la colaboración de nuestro DJ, como le llamamos, nuestro técnico con el que se hace posible la transmisión, que es Carlos Ramírez. que es, que estamos, es el primer programa que hacemos con él y esperamos que haya muchos programas con él. También quiero agradecer y sobre todo vamos a darle su mérito a nuestra directora musical, que es Claudia Ramos, que es la que nos hace las sugerencias de los artistas, la que nos ayuda a hacer, a conformar los programas musicales, a escoger la música que debemos presentar en este programa. Y les invitamos, amigos, a que si ustedes tienen alguna sugerencia, algún artista gana, o algún tipo de música que, o de época de jazz que quieran ustedes escuchar, pues nos llamen, el teléfono es el 3314-393877. En este teléfono pues podemos recibir sus llamadas, sus sugerencias, para lo que ustedes gusten, como decíamos, música, qué época del jazz o qué artista quieren escuchar. Les repito, es el 3314-393877. Y nos despedimos, amigos, pues deseándoles a ustedes que pasen una semana feliz, una semana pues de lo mejor que se pueda en casita, ahora que no se puede pues andar mucho en la calle, pero que se la pasen disfrutando, escuchando música. Y la música que les sugerimos que escuchen, pues obviamente es jazz. Amigos, nos vemos la próxima semana aquí en su programa de Jazz and Wine. Y nos despedimos con la pieza que le dio nombre al álbum que hemos presentado, que es Casting for Gravity. Hasta pronto, amigos.